Lo que van a escuchar a continuación no es una historia, es una histeria. Y trata sobre el impresionante impresionismo del pincel de Clausel. En el episodio anterior, dejamos a Joaquín derrotado y exiliado en algún cuarto de Nueva York, pero con la voluntad resuelta a enfrentar dignamente los resultados de haber ejercido un derecho supuestamente protegido por la Constitución del 57, en un tiempo en el que los que debían usar sus posiciones de poder para defender la Constitución usaban este poder para violentarla. Quienes luchando contra las injusticias pierden, el regalo que les viene aparejado con ello es quedarse solo con lo esencial, la dignidad y la conciencia. Tal vez estas sean las dos únicas cosas capaces de hacer que una vida sea auténticamente humana. En esta situación, en la libertad de habitar en lo esencial, decide seguir su exilio en París. Cuentan que para llegar a este destino, se empleó en un barco que lo llevaría a cruzar el Océano Atlántico. También cuentan que en París pasó su tiempo libre visitando museos y exposiciones, y que en 1895 visitó la exposición que no solo cambiaría su vida, sino la historia misma del arte en México. Se trataba de una exposición de pintores impresionistas. Joaquín quedó tan impresionado con las impresionantes impresiones impresionistas que tuvo que hacerles una impresionante cantidad de visitas. Es decir, volvió las veces necesarias para admirar, sentir, observar, analizar y finalmente enamorarse perdidamente de este modo expresivo. En París, Joaquín Clausel conoció el impresionismo, el cual lo sedujo y lo enamoró con su ímpetu. Pero, ¿quién es este tal impresionismo que le ha robado el corazón a nuestro melancólico héroe? En este punto me permitiré hacer una digresión para contarles sobre las condiciones culturales e históricas que permitieron la emergencia de este movimiento artístico y estilo plástico. Patricio Clausel asegura que la primera vez que su abuelo entró a una exposición de pintores impresionistas fue a finales de 1895. Si bien no quiero tomarme demasiado tiempo compartiéndoles algunos de mis apuntes sobre historia francesa, creo necesario exponerles a qué clase de lugar llegó nuestro perseguido político. Bueno, si se cuenta con alguna noción, aunque sea vaga, de lo que se ha llamado historia universal, que no es otra cosa que historia de Europa, recordamos a Francia por la Revolución Francesa. Este episodio histórico inició alrededor de 1789 y en pocas palabras trató de cómo un montón de gente furibunda contra su disco, la aristocracia, se organizó para cortarles la cabeza y así supuestamente abolir la monarquía e instaurar una república como la que habían conseguido formar las 13 colonias que ahora se llamaban a sí mismos Estados Unidos de América. Lamentablemente, la burguesía europea, a diferencia de las burguesías latinoamericanas y americanas anglosajonas, no supieron cómo sostener estos modos de gobierno. Y más temprano que tarde, cayeron en lo que habían jurado destruir. Así, más de medio siglo después, seguían padeciendo periódicamente de imperios y emperadores. El último de ellos fue el llamado Segundo Imperio Francés, cuyo emperador fue Napoleón III y que se extendió de mediados del siglo XIX hasta 1870. Fue durante este otro tránsito retrógrado de la Revolución Francesa que en 1862, 4 años antes de que naciera Clausel, estos imperialistas invadieron México para imponer al emperador Maximiliano. Bueno, durante el Segundo Imperio Francés, además de una cultura imperialista, reinaba, en términos culturales, el acartonado academicismo, que estaba allí desde antes de la Revolución Francesa y que, tal como el periódico Regreso de sus monarquías, seguía perdurando en el rancio gusto del rancio público consumidor, que eran la aristocracia, el clero y la burguesía. En otras palabras, el periodo postrevolucionario francés no hubo muchas alteraciones que fueran significativas en términos artísticos o culturales. No obstante, pronto viene un verdadero acontecimiento histórico que desde mi punto de vista y el de otros apasionados de las historias radicales que escriben los seres humanos, fue una discontinuidad mucho más relevante que la misma Revolución Francesa. Estoy hablando de la Comuna de París. Si bien hubo más continuidades que discontinuidades en la cultura posrevolucionaria francesa, también es cierto que ya para el siglo XIX la Academia Francesa se había desgastado como institución. De modo que el monopolio que había gozado sobre las expresiones plásticas comenzaba a ceder. Para entonces, muchos de los productores de arte plástico ya ni eran académicos. Y si bien todavía no encontraban un mercado, si es que para el arte alguna vez ha existido algo como mercado, comenzaban a experimentar con técnicas y temas que no eran propios de la norma del gusto académico. Una de estas expresiones disruptivas frente al academicismo francés fue Almuerzo sobre la hierba, pintado en 1863 por Manet, Manet con A, quien es considerado un precursor del impresionismo. Este almuerzo fue plasmado cuando el Segundo Imperio Francés ya estaba en las últimas. La crítica de la academia que representaba el estilo de vida de los rancios evidentemente no mostró agrado ni por este almuerzo, ni mostraría agrado por lo que vendría, ni en términos culturales o políticos. Pues 7 años después del almuerzo de Manet, estalla la guerra franco-prusiana. El imperio de Napoleón III, después del vergonzoso fracaso en México, que fue gloriosamente plasmado por el mismo Manet en su obra de 1867 llamada La ejecución del emperador Maximiliano, vuelve a perder la guerra y debe capitular. Así, en 1870 se instaura la Tercera República Francesa y un año después ocurre la insurrección popular que daría como resultado la Comuna de París. La clase obrera ya estaba harta de financiar con su trabajo las guerras de expansión imperialista, que evidentemente no los beneficiaban a ellos, sino que solo beneficiaban a la aristocracia burguesa. Así que deciden tomar en sus manos la responsabilidad del curso de su propia historia. Mientras en algún lugar recóndito de la península yucateca, Joaquín Clausel celebraba su cumpleaños número 5, el proletariado francés organizado por fin del tiro de gracia a la tendencia contrarrevolucionaria de su historia e instaura el primer gobierno autogestivo y democrático de la clase obrera. Este autogobierno, si bien solo duró 60 días, promulgó una serie de decretos revolucionarios, como lo fueron la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de los trabajadores, la laicidad del Estado, la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos, así como sumarse a las labores sociales, la remisión de los alquileres impagos, así como la abolición del interés y la deuda. Esta experiencia fue rápidamente suprimida y con extrema violencia por parte de la recién instaurada República, dejando un saldo de 20.000 muertos. 4 años después de este suceso, la cultura francesa se ve obligada a aceptar que el mundo, su mundo, ya ha cambiado. Y pese a la reticencia de los académicos, la vanguardia artística, comandada por los impresionistas y muy probablemente insuflada por la lección histórica de insumisión y autogestión que dejó la clase obrera mediante la Comuna, se hacen indiferentes al reconocimiento de la Academia Francesa y procuran su autorreconocimiento mediante exposiciones autónomas. Estas son el tipo de exposiciones a las que nuestro Clausel asiste y de las cuales se enamora. Este es el impresionismo. Los impresionistas, pues, eran el prototipo de artista antiacadémico. Y Joaquín no es ningún académico. Patricia Clausel refiere que su abuelo bien pudo haber conocido a Monet. También existe una revista de 1928 en la que el articulista asegura que nuestro pintor conoció a Pizarro y que hasta pudo haber tomado clases de pintura con él. Sin embargo, estas aseveraciones yo solo las consideraría conjeturas, y a mi juicio conjeturas poco probables, debido por un lado a la ausencia de fuentes directas que sustenten tales afirmaciones, y por otro lado, debido a la significativa diferencia generacional entre estos pintores franceses y nuestro Joaquín. Pizarro era al menos 30 años más grande que Joaquín, y Monet 26. Además, es convención entre los historiadores del arte que la última exposición del primer grupo de impresionistas fue en 1886 y el viaje de Clausel a París fue hasta 1895. O sea, es una diferencia temporal considerable. Estas imprecisiones no niegan las posibilidades que señalan ni el articulista del 1928 o la nieta Patricia. Sin embargo, no es posible aseverarlo categóricamente. De cualquier manera, es un hecho que Joaquín conoció este estilo en París, pues para entonces los antiguos proscritos ya se habían encumbrado como el último grito de la moda. O bien que al menos en París pasó algo lo suficientemente potente como para que Clausel se animara a dar el salto del dibujo a la pintura. Ya para finalizar, no creo que estas imprecisiones resten de modo alguno este cuento, ya que para mí es mejor sostener el misterio de cómo fue este primer encuentro con la magia de la luz. En las historias en las que todo resulta claro y distinto, no hay cabida para la magia. Y Joaquín ya está puesto en el camino de la magia. No por casualidad, luego de su regreso a México, sus pasos se cruzarán con los del gran mago de San Carlos, quien verdaderamente lo iniciará como taumaturgo. Tampoco resultan muy claras las gestiones que se hicieron para finalmente repatriar a Joaquín aún con Díaz en el poder, pero lo que es claro es que Joaquín va a regresar del exilio completamente transformado, aunque él se esfuerce en negarlo.